En México. El festival Comparte por la Humanidad, Contra el Capital y sus Muros, Todas las Artes, se realizó en Chiapas, donde decenas de artistas, pintores, colectivos y músicos compartieron lo que hacen desde sus trincheras para seguir luchando contra la imposición del capitalismo. Edith Peredo nos envía esta nota con información de Radio Zapatista. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas. Convocado por la Comisión Sexta y las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, esta semana, en Chiapas, se realizó el Festival Comparte por la Humanidad, Frente al Capital y sus Muros, Todas las Artes. Teatro, audiovisuales, música, poesía, pintura, entre otras cosas, se presentaron en las instalaciones del Centro Integral de Capacitación Indígena CIDESI Unitierra Chiapas. Animalas, un colectivo de rap, dijo que el Comparte es una oportunidad de generar alianzas y seguir en la lucha frente a la destrucción. Nosotras somos Animalas, hacemos rap feminista antiespecista, venimos de Morelos. Nuestra propuesta, sí, es para hablar sobre los feminicidios, sobre la violencia hacia las mujeres y hacia los animales principalmente, pero también abordar el tema de las autonomías y de la liberación de los pueblos. ¿Qué pensamos del Comparte? Bueno, pensamos que es como una oportunidad y un espacio maravilloso para compartir las luchas, para repensarnos, para reforzar nuestra energía y nuestra convicción por cambiar el mundo, ¿no? Es una posibilidad de generar alianzas y eso, posibilidades frente a la destrucción que se nos impone. Pues pensamos que la música es una forma también de poder expresar todo eso que sentimos y de que, pues sí, lo decimos con palabras y suena muy fuerte y muy rudo, pero ya cuando lo decimos con la música, pues creo que sí puede llegar más al corazón, ¿no? Bueno, ahí les va un cachito de Animala. Animala, resiste, Animala, somos muchas reventando nuestras jaulas. Animala, resiste, Animala, vamos todas, conformemos la manada. El colectivo La Espiral de Fuego compartió un taller de exploración escénica y expuso parte de la obra que el pintor Eduardo Juárez Garduño ha creado durante su vida, motivado por los pueblos originarios y los zapatistas. Nosotras, cuando decidimos unirnos y venir acá, es por nuestra necesidad y nuestra creencia infinita de que la felicidad es subversiva y puede ser una manera de resistencia ante lo caótico y lo apresurado que puede ser el mundo en estos días. Creemos muchísimo en la autonomía, tanto de los zapatistas como en nuestra autonomía como creativos y la autonomía ideológica para crear nuevos lazos y nuevos mundos. Es muy importante siempre agarrarse de gente que es muy fuerte y también aprender de los que ya llevan muchos pasos adelante de nosotros. Yo particularmente también creo que este evento de Comparte nos abre las puertas para encontrar a otra gente que en la ciudad o en diferentes ciudades están inconformes con la manera en que las instituciones, o no las instituciones, sino la sociedad ha encontrado vivir, ¿no? Aquí es riquísimo poder venir y encontrar gente en busca de nuevas maneras de pensar y de otras maneras de sentir, aunque no sean las mismas, que se respete todo esto y que pueda convivir, ¿no? Entonces, que se vuelva, como estaba diciendo Sara, una cooperativa en todos los sentidos, de pensamiento, de sentir, en diferentes sentidos, ¿no? Que podamos compartirnos, ¿no? No solamente el arte, sino la presencia, que podamos compartir la presencia sin tener que tolerar, sino admirar las diferencias. Contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. Con información de Radio Zapatista, reportó Edith Peredo para el informativo Voces Nuestras.